Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea Jesucristo, bendito sea el Padre Todopoderoso, Omnipotente, bendito sea el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí con su hermano, el ingeniero de aquí del sonido y de la grabación, el hermano Manuel Mares. ¿Cómo están? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM, transmitiendo el poder de conocer la verdad. Este es su programa de ustedes, hermanos y hermanas, en vivo, aquí en directo, ¿verdad? Aquí estamos, el número se los voy a dar inmediatamente porque queremos que llamen y pregunten, porque sabemos que muchos ya están parando oído porque se ha corrido la voz, ¿verdad? Y han escuchado cosas que a veces pueden ser, se han escuchado que sean controversiales, no sé, que la gente, no de malo modo, nada más que la gente les guste escuchar la verdad, cómo nos dirigimos, ¿verdad? Y bendito sea Dios que Él nos tiene aquí, y Él sabe por qué nos tiene aquí, hermanos y hermanas. Aquí el número es el 559-251-6196. Aquí hablamos muchísimo de lo que se llama la apologética. ¿Qué es la apologética? Dice San Pablo que siempre uno tiene que estar preparado para dar razón. Tienes que estar preparado para dar razón de tu esperanza, dice la Sagrada Escritura. Siempre estés preparado para dar razón de tu esperanza, hermanos y hermanas. Yo te pregunto a ti, ¿estás tú preparado para contestar esas preguntas fundamentalmente importantes de tu fe? No nada más de tu fe, por decir de tu fe, tu perspectiva. No. Estamos hablando de la fe. Esta es la fe verdadera, hermanos y hermanas. Esta es la iglesia fundada por Cristo mismo hace casi 2000 años, cuando miró a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo plural, no dijo mis iglesias. No. Jesús dijo con esos labios y esa lengua que nunca mienten, yo edificaré mi iglesia sobre ti, Pedro. Yo la edificaré, ¿verdad? Y si vamos, y qué chistoso es Dios, si vamos ahora a Roma, al Vaticano, ¿saben a quién encontramos abajo del Vaticano, del templo del Vaticano? A Pedro mismo. ¿Cómo la ven? Literalmente aquí estaba también hablando Jesús cuando le dijo a Pedro, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. Ahí está, hermanos y hermanas. Nosotros somos la Iglesia Santa, Católica y Apostólica Romana. Aquí, ¿verdad? Nosotros somos dos miembros aquí católicos que estamos en fuego de la verdad. ¿Por qué en fuego de la verdad? Porque Jesús es la verdad, hermanos y hermanas. Es Jesús que es la verdad. Es Jesús el que es el camino y es Jesús que es la vida, ¿verdad? Que nos lleva hacia Dios Padre, que nos llega a esa unión perfecta, esa comunión perfecta con el Padre. Y nosotros no podemos, es imposible conocer o llegar hacia el Padre si no es por Jesús. No es por Buda, no es por Alá, no es por la Dalai Lama, no es por ellos, sino por Dios. No es por Zeus, no es por Alquimedes, nadie de esos dioses páganos, ¿verdad? Dioses páganos, ídolos, ¿verdad? No, ninguno de ellos, nada más por Jesús. Él mismo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. No dijo caminos, no, camino singular. Nada más hay un camino hacia Dios Padre, sino no dos o tres, no, uno, Jesús mismo. Jesús, Jesús, Jesús. Pero ¿cómo podemos llegar a conocer más a Jesús? ¿Cómo podemos llegar a tener una visión más clara, una visión, un entendimiento más claro con Jesús? Por medio de María. ¿Y por qué María? Porque ella fue la predilecta, fue la niña de los ojos del Dios Padre. Aquella niña que le tuvo toda su confianza a Dios Padre para poder planificar su trabajo redentor con ella, con su participación. Por el medio del fiat de la Virgen María, ella misma, el Magnificat, ella misma lo dice y lo confirma. Mi alma magnifica la grandeza de mi Señor. Mi alma, ¿verdad? Clarifica, lo magnifica. So, por medio de la Virgen María podemos entender y conocer más quién es Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ay, Madre Santísima, ayúdanos a poder entenderlo a Él, que es uno y trino. Ayúdanos, Madre Santa. Todo esto lo vamos a ofrecer, y primeramente empezando en el nombre, sobre todo nombre, el nombre que es uno y trino, en el nombre de Mateo 28, que Jesús dice que vaya a la iglesia y bautice a todos aquellos, ¿verdad? Y les enseñe. enseña todo lo que Él nos ha enseñado por medio del Espíritu Santo, por medio de esa fortaleza de Él. Empezamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Eterno, primeramente, Padre Santísimo, gracias por darnos la oportunidad a mí y al hermano Manuel Mares aquí. Dios mío, qué bondadoso eres y generoso eres con nosotros, Señor. Nosotros tratamos, tú sabes muy bien, fíjate en nuestros corazones, sabes perfectamente bien, Padre, que tratamos con todo lo que podemos de ser buenos hijos, Señor. Te pedimos por eso, Señor, humildemente aquí, frente a todo este público amado tuyo, que nos hagas instrumentos de esa fe, haznos instrumentos de tu amor, Señor. Haznos instrumentos de poder alcanzar a la gente que tanto necesita de ti, Señor Jesús, para poder transmitir tus palabras, para poder aclarar cosas, para poder enseñar y aplicar, Señor. Porque no nada más basta en conocer la verdad, sino de practicarla, aplicarla en nuestra vida y enseñarla a los demás, ¿verdad? Dios Padre Todopoderoso, tú que lo sabes todo, Señor, tú que conoces nuestras intenciones, te pedimos que nos mandes tu Espíritu Santo y venga sobre nosotros esa paz, esa calma, ese vigor, esas ganas, ese celo, Señor, para poder amarlo a Él, amarte a ti y amar a la iglesia, Señor. Enséñanos cómo hacer esto, al igual como hizo la Virgen María, todos los santos y mártires que lo hicieron por amor a ti. Te pedimos que mandes ese Espíritu Santo con sus sagrados dones para que esto pueda tomarse a cabo. Madre Santísima, tú que conoces perfectamente bien a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tú que ya estás en tu cuerpo glorioso, Madre Santísima, como Jesús está, tú que lo conoces perfectamente bien, te pedimos, te imploramos que nos ayudes a conocerlo como tú lo conoces, Madre Santa. Te ponemos en tus manos para que se los presentes a Él, porque a ti no te puede decir no, Dios, porque te ama demasiado. Madre Santísima, pide por nosotros. Todo esto lo ofrecemos con las bellísimas palabras que Jesús nos enseñó y también las palabras de San Gabriel Arcángel y Santa Isabela. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Amén. Ave María, gracia plena. Perdón, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre mía, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén y amén. Amén significa así sea. Sí, yo creo en lo que has dicho, con lo confirmo y muero por esa verdad. Eso es lo que significa la palabra amén, hermanos y hermanas. Perdón, quiero pedir disculpas porque se me salió un poquito el latín. Estoy estudiando el latín porque a mí me encanta el latín. Me encanta cómo se usa el latín en los exorcismos. Me encanta cómo el latín nos ayuda a clarificar ciertas cosas cuando tratamos de enseñar, especialmente usando la apologética. Cuando hablas el latín y el griego, llegas a aclarar ciertas cosas cuando hablas con los hermanos protestantes, ¿verdad? Y se me estaba saliendo el Ave María en latín. So, mil disculpas. Quizás un día podemos hablar sobre eso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un día, otra oportunidad bellísima para poder aprender lo que es cómo defender, cómo conocer la verdad, cómo conocer la fe, esta bellísima fe católica, apostólica y romana, y está aquí, ¿verdad? Y ha estado aquí por casi 2,000 años. Cristo mismo la fundó, Él mismo la fundó, hermanos y hermanas. Esta es la iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? Y ¿qué más que pertenecer a la totalidad de la verdad que está contenida en esta santa iglesia? Aquí está mi hermano Manuel Males y él tiene algo muy especial para ustedes, hermanos y hermanas. Él va a hablar de un temita, ahora le toca a él, ¿verdad? Va a empezar aquí en este ministerio de la radio. El hermano Manuel va a comenzar con hablando de qué título, hermano. Empieza. Pues primeramente voy a hablar de la pregunta que muchos, a mí personalmente, muchos protestantes me han preguntado, muchas personas que no son católicas, no nomás los protestantes, diciendo por qué adoramos imágenes. No sé si al hermano Jorge, yo pienso que estoy seguro que a él le han preguntado esta pregunta. Bastantes veces, sí. Sí, y nos han preguntado, ¿por qué adoramos? Bueno, primeramente voy a decirles, no es que nosotros adoramos, no tenemos ninguna adoración con ninguna imagen, ninguna imagen. La mera razón en por qué nos dicen estas preguntas es porque las palabras de los 10 mandamientos que fue en el Éxodo 20, y esto es lo que dice. Entonces dijo, Dios dijo todas estas palabras, y estaba hablando con Moisés en el monte Sinai, diciendo, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatuas, ni imagen, ni alguno de lo que hay arriba en el cielo, abajo de la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Y mucha gente, pues, allí muchos podemos pensar que las estatuas caen en esa categoría. Y de un modo puede ser eso. Puede ser que puede caer en ese fil. Una de las razones en por qué nosotros usamos imágenes en nuestra iglesia, que es católica, una de las razones sería, no las tenemos para adoración o para ningún modo de eso, nada de eso. Es nomás para honrar a esas personas que dieron su vida para servir a Cristo. Y es medio interesante que si miras en más y más en la Biblia, cinco capítulos más, Dios dice, y esto es lo que dice en Éxodo 25, 18, dice, asimismo harás dos querubinas de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás a un querubín en una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus dos lados. Y esto estaba hablando durante la Arca de la Alianza, que hizo las dos querubinas. Y Dios ahí claramente le dijo, haz estas imágenes que son querubinas. Y dijo, haz. ¿Y cómo podemos decir que hace en Éxodo 20 que dijo, no hagan imágenes, que no tenemos ninguna imagen? Y cinco capítulos más dijo, hagan dos querubinas. ¿Cómo es eso? ¿Está confundido Dios? A ver, hay que tomar esto paso por paso. La primera parte que leyó del Éxodo del hermano Manuel indicaba de que Dios era el segundo mandamiento, ¿sí? ¿De qué? Ahora el primero. Es el primer mandamiento, porque yo sé que los protestantes dividen ese mandamiento en dos. ¿Verdad? Ok, muy bien. Ahora, ese mandamiento dice, no harás imagen en el cielo, en la tierra o en los abismos, ¿verdad? No harás imagen, ni te postrarás ante ellas, ni las adorarás, ¿verdad? Y ahora está el hermano Manuel compartiendo de que ahora en Éxodo 20, capítulo 25, ¿verdad? Indicaba Dios, ahora el mismo que dio los 10 mandamientos, estaba mandando a que se hicieran dos querubines para que estén formados de la tapa de lo que iba a ser el arca de la alianza, ¿verdad? Entonces, ahora, si Dios acaba de decir, no hagan imágenes, ni del cielo ni la tierra en los abismos, ¿qué son dos querubines? Para aquellos que no conozcan, los querubines son uno de los coros angelicales que están en el cielo, llamados querubines, ¿verdad? Aquí está la pregunta importante. Si Dios nos está diciendo, no hagan imágenes ni del cielo ni la tierra en los abismos, Y él mismo dice, hagan estas imágenes, porque eso es lo que son. Estas imágenes, estas estatuas de dos ángeles. Ahora, la pregunta aquí es, ¿está Dios contradiciéndose? ¿Es Dios, nos está tratando de confundir? ¿Qué es la pregunta? No. ¿Qué es la contestación a eso, hermano? Yo digo que no, porque Dios sabe lo que hace. Dios uh-huh. ya tiene todo planeado, lo que tiene hecho. Y les voy a explicar más o menos paso a paso cómo es en qué modo hablaba Dios cuando dio esos 10 mandamientos. Ahorita voy a ir al libro de Números, al verso 21, y capítulo 21, versos 8 y 9. Dice, y yo Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanara. Eso estaba hablando cuando primeramente Dios pidió a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. ¿Y por qué? ¿Por qué fue eso? ¿Sí te acuerdas? Sí, en la razón porque habían muchos que estaban heridos de mordidas de serpientes. Era un sí. Estaban mordidas de serpientes y Dios mandó a Moisés que haga una serpiente y le pidió que le miraran a los ojos los que estaban afectados, los que estaban mordidos de las serpientes y dices, con esto se sanarán. Dios literalmente usó esa imagen para sanar. Uh-huh. Fue como un instrumento. Fue un instrumento para uh-huh. sanar. Uh-huh. No es que fue Dios, sino fue un instrumento que usó, una imagen. Uh-huh. Muy bien. Eso es, y la cosa es que con la serpiente, durante el tiempo pasó que mucha gente empezó a mirarlo más y más diferente. Era actualmente, muchas personas empezaron a poner inciensos y arrodillarse como si fuera Dios allí, como si estara Dios, como si fuera la serpiente Dios. Y en el libro de el Segundo de Reyes, en el capítulo 18:4, dice, hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora, este era Ezequías. Dios le pidió que destruyera la serpiente. ¿Y por qué? Si le dijo a Moisés que la construyera, ¿y por qué quiso que fuera destruida? Hermano Jorge, no sé si sabes de eso. ¿Por qué quiso que la destruyeran a la serpiente? ¿A la imagen de la serpiente? Uh-huh. Quizás era porque empezaron a adorarla. Sí, correctamente. Como les dije, empezaron a adorar a esta imagen como si fuera Dios. Ponieron inciensos y se estaban arrodillando y estaban completamente en adoración. Casi como nosotros tenemos esa adoración al Santísimo cuando está expuesto, así igualmente, hasta a lo mejor hasta más, se dieron, estaban dando ese respeto como si fuera un Dios, esa serpiente. Y por eso Dios pidió que la destruyeran. Le dio ese mensaje a Ezequías. Otro verso que les pueden explicar, y esto, ahorita les estoy dando versos para que esto es algo que les puedes enseñar a alguien que te llame de esa atención, porque yo personalmente, yo tengo un amigo que, pues no voy a decir su nombre, pero él una vez, esto es lo que cuando yo me metí a la apologética, a cómo defenderme la fe, era cuando él me dijo, ¿ustedes por qué tienen tienen esto? ¿Por qué tienen esas imágenes en su iglesia si Dios mismo dijo que no tenían imágenes? Y yo estaba bien confundido cuando me dijo eso. Porque él me dijo me dio muchas preguntas. ¿Por qué esto y esto y esto? Y esa fue una de las grandes. Y yo no sabía defenderme. Y me puse a leer la Biblia y dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y poco a poco, gracias a Dios que él me fue guiando y enseñando estos versos que son completamente, es algo algo maravilloso para enseñarles. Y gracias a Dios, yo le estoy enseñando a él. Y ya tiene mucho que no hablo con él, pero a mí, gracias a Dios que cuando tengo esa oportunidad, a mí me encanta hablar con él de la fe. Es algo maravilloso, pero aunque a veces nos metemos en broncas y pues sale medio mal a veces, pero otra orden que mandó Dios, se lo mandó al rey Salomón, cuando le pidió, y esto está en el libro de rey del primer Reyes, capítulo 6, versículo 23, que dice, también hizo el mar de bronce, y este era Salomón, también hizo el mar de bronce. Era redondo con 5 metros de diámetro y dos y medio de alto. Un cordel de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde había una hilera doble de calabazas y metal fundido. El mar de bronce se apoyaba en 12 bueyes. 3 que miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La par posterior de su cuerpo estaba tapada por el mar, que se apoyaba en ellos. Aquí explica que cómo Dios dijo que hiciera esa imagen, que hizo, hasta le pidió que hiciera las imágenes de las querubinas, como le dijo a Moisés que hiciera esas querubinas en el arca. Y le pidió que hiciera eso, y hizo flores, hizo varias imágenes. Y lo que Dios le dijo cuando hizo todo esto, estaba feliz Dios. Dijo, estoy feliz de que tú hiciste esto. Tú lo hiciste por mí. Tuvo esa felicidad Dios por lo que hizo Salomón. ¿Y cómo es que no es eso nos está enseñando a nosotros la grandeza que es Dios, que es algo maravilloso? Está enseñando lo que es. Y lo que le voy a explicar, lo que decía en el libro de Éxodo 20, durante los 10 mandamientos, estaba explicando que nosotros no nos tenemos que poner en adoración con ninguna imagen. Ninguna imagen. No nos dijo nada más que eso. Que no tenemos que tener esa adoración. La única adoración que nosotros tenemos es para Dios y para Dios solamente. Ni para la Virgen María, ni para los santos, ni para los ángeles, nomás solamente a Dios. Y los protestantes y anticatólicos, ellos miran que nosotros nos arrodillamos, será ante un santo, una imagen, y directamente piensan, esto es mal. Ellos con eso están adorando a esa imagen. No, estamos honrando esos que dieron su vida por él. ¿Y qué significa esa palabra honrando? Honrar es como tener grande, como tener... es alguien que como nosotros nos podemos mirar casi en eso, como decir, yo quiero ser alguien como o esa persona. Como admirarlos. Admirarlos. Sí, yeah. Ok, muy bien. Y pues para nosotros es lo que tenemos que ser. Tenemos que mirarnos como esos que dieron su vida. Como nosotros somos únicos, cada uno somos únicos, ¿verdad? Eso nos enseña que nosotros únicamente tenemos que tener ese servicio para ser esos, como esos santos que están en esas imágenes. Porque ellos, dieron su vida para servir a Cristo. Y nosotros también nos llama a servir. En el Catecismo de la Iglesia, en el párrafo 900, aquí dice que nosotros tenemos una gran misión. Y esto es lo que dice el párrafo 900. Dice, como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho. Individualmente o agrupados en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres puedan oír el Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiásticas, su acción es tan necesario que sin ella, el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. Lo que está explicando allí es que nosotros tenemos, como humanos, tenemos una misión. Esa misión es servir. Servir y adorar a Dios. Y trabajar por eso. Vamos a pasar a una breve pausa. Por favor, pues manténganse en escuchando. Y en unos momentos regresamos. Hermanos y hermanas, en Cristo, aquí en Tepeyac Radio 1300 AM. El número es el 559-251-6196. Yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas. Estamos hablando ahora en día de la idolatría. ¿Qué es eso de la idolatría? Son dos palabras en latín, ídol y atria, ¿verdad? Darle culto a aquello que sea para Dios. El hermano Manuel Mares acaba de compartir citas bíblicas donde Dios dijo en el primer mandamiento, no harás imagen, yo soy el Señor tu Dios, no harás otra imagen para adorarla, ¿verdad? Para postrarte ante ella, ¿verdad? Ahí todo eso. Y ahora, esto es para aquellos que quizás piensen, ¿por qué? Porque sí creo que muchos de nosotros católicos se les ha preguntado, se les ha retado, se les ha, ¿verdad? Un hermano protestante se les ha puesto enfrente de ustedes y les ha preguntado, ustedes católicos, no preguntado, dicho, ustedes católicos son una bola de idólatras. Ustedes están adorando estatuas. Mira nada más, tienen estatua de la Virgen María, de Jesús, tienen estatua de este santo que ni conozco, de este personaje. Dios no está en la cruz. ¿Por qué tienen ídolos? ¿Por qué cargan ese ídolo que está en la crucecita en su cuello? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué cargan esa foto de esa, quizá, lo que llaman santa en su cartella, sus carteras? ¿Por qué? La imagen de esa, le llaman la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Si Dios dice, no hagas imagen. Hermanos y hermanas, eso no es lo que dijo Dios. Nunca dijo Dios, no hagan imagen para honrarle a alguien. No, dijo, no hagan imagen para adorarla, ni para servirla a la imagen. Porque nada más a mí tienen que servirme, a mí. Yo soy su Señor Dios, soy un Dios celoso. ¿Verdad? Solamente a mí, porque yo los he amado tanto. Yo los he creado de la nada, yo tanto los amo y Dios en realidad es la realidad, que es la verdad, que Dios se merece todo culto, todo respeto, toda honra, toda adoración, solamente Dios. Y los hermanos protestantes nos culpan de que, no, fíjate, yo entro en una iglesia católica y miro que la gente se postra enfrente, se arrodilla y se venera, ponen hasta el rostro en el suelo, en adoración a estas imágenes, a estas estatuas. La realidad, hermanos y hermanas, la verdad es de que nosotros no adoramos a nada ni a nadie, sino es Dios. Nada más a Dios adoramos, nada más a Él. Pero a las imágenes, a las fotos, a las pinturas, a las ventanillas que han hecho con gran amor y ternura para enseñar a la demás gente la vida virtuosa de estos héroes de las épocas antiguas y héroes de ahora en día, ¿verdad? Se usan para dar veneración. La veneración no es nada igual a la adoración. La veneración es dar homenaje, dar como un bravo, como recordatorio a esa persona. A decir, esta persona es una persona a modelar, esta persona es una persona a seguir los pasos, porque ellos hicieron algo virtuoso en sus vidas, hermanos y hermanas. Ahora, ellos dicen, aquí está, para aclarar. Ellos dicen que si nosotros nos postramos antes o hasta nos doblamos ante una imagen, una estatua, estamos adorando. Pero fíjense aquí, hermanos y hermanas, pongan papel y lápiz preparado porque les voy a dar una cita bíblica hasta del Antiguo Testamento. Los hermanos protestantes, especialmente los hermanos testigos de Jehová, se afanan bastante del Antiguo Testamento. Y aquí está. En la Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 31. Una vez más, en la Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 31, dice, Betsabé se arrodilló, se postró con el rostro en la tierra delante del rey y dijo, ¡viva para siempre mi señor, el rey David! Ahora, ¿a quién se estaba dirigiendo ella? Al rey David. ¿Y qué hizo ella? Se lo voy a leer una vez más para que lo vean. Betsabé se arrodilló. Betsabé se postró. Y con el rostro en la tierra delante de él, le dijo, ¡viva para siempre mi señor el rey David! ¿David es Dios? ¿Acaso, hermanos y hermanas? No. ¿David es el ídolo de ella? No. No. No. Ella sabe perfectamente bien quién es Dios. Ella sabe perfectamente quién es el rey David. ¿Verdad? Ahora, ella acaba de hacer un acto de reverencia, un acto de veneración, de pagar el respeto que se debe un rey, sí o sí. Claro que sí. No adoró, No, no está adorando, está enseñando respeto. Oh, quizás algunos hermanos protestantes pueden decir, no, pero esa fue Bethsabé. Quizás ella no sabía. ¿Eh? Aquí les voy a dar otra. Oh, tenemos una llamada, vamos a contestarla en el aire. Vamos a ver, es en 3, 2, 1. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? We are offering a plan for seniors up to age 85. This plan frees a few... Buenas tardes, Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Perdón, no sé qué pasó ahí, pero obviamente no era alguien que nos quería preguntar una preguntita. Número dos, ¿están preparados para apuntar? Aquí está, en la misma, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo, aquí estamos en el versículo, ay Dios mío, ¿dónde quedó? Creo que era el versículo, híjole, se van a enojar conmigo. Bueno. En la Primera de Reyes, capítulo 2, que era el rey David le dio a su madre lo que es, los hermanos protestantes pueden decir, adoración. Él se inclinó entre ella. No puedo encontrarlo ahorita, se me perdió entre aquí en la Biblia. Dios sabrá dónde está. Ahora el 19, ¿verdad? Sí, ahora que me es el Espíritu Santo. Ahí está. Aquí está, Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice, Betsabé entró en la casa de Salomón para transmitir el pedido de Adonías. El rey, ahora estamos hablando del rey David, el rey salió a recibirla, se inclinó delante de ella y luego se sentó en su trono. Ahora, acaban de ver que el rey David se inclinó ante su mamá, se inclinó ante su madre, la reina. ¿Acaso el rey David estaba adorándola? No. ¿La estaba idolatrizando? No. Le estaba dando la reverencia que se merece su mamá. La reverencia, el honor, el prestigio, el respeto. Y nosotros los católicos hacemos exactamente eso cuando estamos frente a una estatua quizás o frente a una imagen de alguien que nosotros al que tenemos respeto. Por ejemplo, al Padre Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Si nosotros vamos a... Ahora es santo, perdón. Santo Padre Pío de Pietrelcina. Si vamos a Italia, donde está su cuerpo incorrupto, puedo agregarle ahí, su cuerpo está incorrupto después de casi 50 años de estar fallecido. Y eso es por una gran razón. Porque Santo Padre Pío de Pietrelcina es venerado como un santo. Venerado, no adorado. ¿Entendieron, hermanas y hermanas? Venerado, honrado. ¿Qué hizo Padre Pío? Tuvo una vida de virtud increíble, hermanos y hermanas. Aquí tenemos rápidamente una llamadita y vamos a contestarla en el aire, pero el hermano Manuel Mares me acaba de decir que en un momentito. Bueno, continúo. ¿Quién fue el Santo Padre Pío? Una persona con algo increíble que se llama el estigmata. El estigmata son las señales visibles, físicamente visibles, que se pueden ver. Son las señales que Jesús padeció en la cruz. Por ejemplo, las señales de sus dolores, de sus manos, la señal de los clavos, los hoyitos de los clavos en los pies. Quizás una señal del estigmata es la lanza al lado, la corona de espinas o los flagelos en su espalda. Eso se llama, lo reconoce la iglesia como el estigmata. Y Santo Padre Pío duró 50 años. Él falleció en 1968. Él falleció y por 50 años Jesús se le apareció y le dijo, quiero que compartas el dolor que yo padecí en la Santa Cruz y te lo voy a dejar que lo compartas. Igual como lo hizo San Francisco de Asís, ¿verdad? Ahora, conociendo de la vida virtuosa que tuvo San Padre Pío, él se merece ese honor, esa venerancia, ese respeto. Y su cuerpo glorioso que padeció estas señales físicas estaban en ese cuerpo incorrupto. Ahorita voy a continuar explicándoles porque tenemos aquí en la llamada a alguien que nos quiere preguntar algo sobre el aire. Buenas tardes, Tepeyac Radio 1300 AM. ¿Con quién hablamos? Ah, y se oye bien. Estaba hablando con el otro señor y oía muy lejos, pero alcanzo a oírlo a usted bien. Gracias. Y le quería yo dar mi respuesta de que ahora, aparte de los protestantes, hay creyentes de otras religiones. Y ahora después se ha aumentado más creyentes de diferentes movidas para representar sus religiones. Pero los protestantes todo el tiempo han estado en esa como una clase de rencilla a contra de los que somos católicos, uh-huh, romanos, uh-huh, por parte de las imágenes, uh-huh, de nuestra religión, la iglesia que Jesús nos dejó. Uh-huh. Y es verdad que sí tenemos, como yo acostumbro a tener de los santos. Y luego, porque estos santos y santas pelearon por la fe, murieron por la fe, representando a Jesús. Amén. Y yo comencé como, pues, estaba yo en la primaria cuando una monjita de Tulare me presentó la historia de Santa Teresa del Niño Jesús. Uh-huh. Y a mí me gustó mucho la historia, era en inglés. Y pues la procuré, y como ella fue como misionera o quería ser misionera para los ahora los padres, ¿verdad? Murió de 24 años pensando en eso. Pero Jesús y la Virgen se le apareció a ella. Wow. Varias veces, uh-huh, y era humana, pero era católica y era fiel y pues sufrió mucho en su vida, pero estuvo representando a Jesús, el niño Jesús, uh-huh, como leí yo la historia en inglés. Y eso era una imagen de que era de ella. Pero no es que la adoro, pero sí estoy muy agradecida que esta monjita de Tulare me la presentó. Mm. Amén. Y yo seguí ayudando, representando a ella. Uh-huh. Y tengo muchas imágenes, pero es como dijo usted, gracias a Dios está muy clarodoso todo lo que está diciendo de nuestra fe. Amén. Por eso llamé para darle las gracias. Hermana Magdalena, me acuerdo perfectamente bien de su voz, bellísima, y gracias, Dios la bendiga y siga continuando rezando por nosotros, hermana, está ayudando mucho. Y sí, yo leí la Biblia, pero todo lo que aprendí fue por la doctrina y luego por los libros que llegué a leer y la Biblia, pero en inglés. Ajá. Por eso lo estoy llamando para darle las gracias, porque sí, hay muchos que quieren hacer, dándole a la gente católica que se le enrede la mente o se les olvide por qué es que son católicos. Ajá. Y por eso estoy muy agradecida que está usted explicando en español. Gracias, hermana. Porque yo lo aprendí todo en inglés. Gracias, hermana. Igualmente soy, yo. Soy bilingüe, pero yo en mi tiempo de la escuela y del estudio de nuestra fe fue en inglés. Bueno, gracias, hermana, por compartir, sí, una vez más. Y Dios la siga bendiciendo y rece por nosotros, por favor. Gracias y que Dios lo bendiga. Dios la bendiga, hermana. Un trabajo muy excelente. Gracias, gracias, gracias. Está y gracias. Bien. Dios la bendiga. Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, una vez más nuestra hermana Magdalena nos da otro acontecimiento de lo que le sucedió, ¿verdad? Y es bellísimo, bellísimo escuchar estas historias, y aquí estamos en Tepeyac Radio 1300. Aquellos que tengan una pregunta, sobre este tema, la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Verdad? Pueden llamar al 559-251-6196. Aquí estamos. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Idolatría en párrafo 21.12? Párrafo 21.12 dice, el primer mandamiento condena el politeísmo. O sea, significa, el politeísmo significa tener otros dioses. Politeísmo exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero. O sea, el de nosotros, el verdadero, único y verdadero, que es Dios. Y no venera otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obras de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen. ¿Cuántos en ellos ponen a su confianza? ¿Ven? Si pones tu confianza en el ídolo como si lo consideras con Dios, no, eso es malo. Dios, por el contrario, dice, es el Dios vivo que da vida e interviene en la historia. Párrafo 21.13 dice, la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en el que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátase de dioses o de demonios. Por ejemplo, el satanismo. De poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señor de Dios, el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Esa es la idolatría. Darle a algo lo que se le pertenece a Dios. O sea, adorar a algo o a alguien. Podemos adorar cosas o personas. ¿Dónde se puede mirar la adoración? Vamos a hablar de eso un poquito. Ahorita quiero terminar lo de San Padre Pío. Fíjense, San Padre Pío fue una persona de virtud. Al igual como decía nuestra hermana Magdalena, que era la Santa Teresita, el Niño Jesús. Creo que la iglesia tiene casi 16,000 santos canonizados en su historia de canonización. De gente virtuosa que ha vivido una vida modelo a seguir, cristiana, 100% a lo que es el modelaje cristiano. Ahora, San Agustín era uno de ellos que era malísimo al inicio, pero después de su conversión perfecta, es un gran santo, ¿verdad? Al igual como María Magdalena, que fue una prostituta y por razones de que ella conoció a Dios y creyó en él y lo siguió después de sus caídas, ¿qué le dijo a Jesús? Levántate y no peques más, ¿verdad? Ella misma llegó a ser Santa Magdalena. Y ahora, como había dicho, si nosotros vamos como grupo a Italia y vemos ese cuerpo, fíjense, ese cuerpo incorrupto del San Padre Pío de Pietrelcina, ¿verdad? Y lo pueden hacer sus propios estudios ahí en el internet. Busquen San Padre Pío y van a ver que su cuerpo está incorrupto. Que la corrupción no lo ha tocado, ¿verdad? Vamos, ¿y qué vas a hacer? O uno como cristiano ve eso, y si eres fervente, si eres una persona que verdaderamente, ¿cómo se dice? Puedes enseñar, no te da miedo enseñar, pues que se hace una señal como había hecho el rey David, como le hizo Betseba. Una señal de veneración, de darle ese respeto a esa persona, ¿verdad? Como una inclinación, decir, wow, esta no es una estatua, esta es una persona, un cuerpo. Ahora fíjense lo chistoso. Dios dice, no hagan imágenes, ¿verdad? En el primer mandamiento. No harás ninguna imagen, ni del cielo, ni de la tierra, ni de los pies. Pero Dios es el primero que hizo la imagen. Nosotros, ¿acaso no somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios? Claro que sí. Pero fíjense, Dios mismo nos hizo. Ahora, ¿Dios está quebrando su propia ley? ¡Claro que no! ¡Claro que no la está quebrando! Estamos hablando de que, del contexto, ¿verdad? El contexto es de que no estamos adorando. Nada más estamos dándole ese honor a esa persona, ¿verdad? Por lo que hizo. ¿Qué hizo esa persona? Ahora en día, hasta en los tiempos de los egiptos, ¿qué hacían para honrar a alguien? Si saben la historia del príncipe de Egipto, para honrarlo a él y para honrar a gente importante, las convertían en momias. Hasta hacían como estatuas, ¿verdad? O pintaban imágenes de esas personas, adornándolas con cosas bonitas alrededor. Tenemos aquí una llamada. Sí. Buenísimas tardes. Aquí estamos en el 1300 AM, Tepeyac Radio. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Bueno. Tepeyac Radio, ¿con quién hablamos? Parece que colgaron. Ojalá puedan llamar otra vez más, hermanos y hermanas. Bueno, continuando. ¿Por qué no darle ese respeto, verdad? ¿Por qué no? Si en los tiempos de los olímpicos, los tiempos de los romanos, hacían estatuas a gente que hacía cosas honrorosas, hacían cosas venerables, ¿verdad? Y ahora en día también hacemos lo mismo. Hay estatuas de gente que ha hecho algo importante. Por ejemplo, Martín Lutero Jr., que reformó, ayudó a los afroamericanos a ser libres. Hay estatuas o imágenes de presidentes porque han hecho cosas honrables, han hecho cosas que se pueden respetar, ¿verdad? ¿Qué es la conclusión? ¿A qué concluimos? De que nosotros los católicos no adoramos imágenes, las veneramos, les damos el respeto. Pero la imagen, si me la pones enfrente y me la quebras, eso no me duele. No me duele a mí, no me hace nada. Si me quebras la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿y qué? Nada más era una estatua, ¿verdad? Lo importante es lo que esa imagen representa en mi corazón. ¿Qué es la realidad, verdad? ¿Qué me conmueve hacer esa imagen? ¿A quién me recuerda esa imagen, verdad? Y si, para que los que no sepan, la Biblia de los pobres eran las ventanas de la catedral. Las catedrales tenían imágenes para aprender, hermanos y hermanas. Ahorita regresamos. En un momentito, Dios los ama.